Muchas gracias, mi hermano. Qué bueno estar con ustedes otra vez. A uno cuando llega esto y ve los 40 años, se acuerda su modelo. Está viejo uno. Está cada vez más clásico. Para que no se ofendan los mis contemporáneos ahí que le digan viejos. Bueno, si Dios no lo recoge, es para que se componga un poquito más. A los que no hay modo que se compongan, Dios se los lleva por amor al prójimo. Por eso que a esa gente en el velorio la lloran, no porque se murió, sino porque no se murió antes. Ingrato, ni viviste ni dejaste vivir, ¿para qué ahora? Así que seamos transformados de tal manera que cuando Dios nos recoge, por lo menos recuerden que Dios no nos tuvo para robar oxígeno, sino para dar vida. Déjeme introducirme al tema para que en las 5 participaciones que me toca, más o menos usted sepa por dónde voy a ir. Yo quiero enfocarme más bien a la restauración del orden divino. Los males del machismo y matriarcado que vivimos es un invento nuestro. Dios no tiene participación en ello. Cuando Dios creó al hombre, eso no estaba ahí. Y en la Biblia, tristemente, no tenemos muy buenos ejemplos de matrimonios que la hicieron. Por eso que Pablo, como buen rabino, curándose en salud, dice en Romanos 15 que las cosas que se escribieron eran para nuestro aprender, no para nuestro copiar. Si usted va con su coche por la carretera y el coche de adelante pasa por un hoyo y salta, ¡qué bruto! Más bruto yo si paso por el mismo hoyo. Pasó el otro por el hoyo, se saltó, gracias manito, me la ahorré yo. Es mejor aprender en pellejo de otro que en el de uno. Entonces, cuando estamos hablando, vamos a regresar a la Biblia para ver cómo evitamos algunos males que Dios registró para que supiéramos. Y entrando en el tema, hace muchos años un buen amigo mío se tomó el trabajo de escribir un libro que se llama El valor de la mujer. ¿Y sabe interesante? En la portada arriba dice, un libro solo para hombres. Y si usted lo lee, es bien escrito a lo macho. Y con mucha altura. Aquí en la librería lo puede buscar. Ese libro lo escribió un amigo muy personal, que tal vez usted lo conozca. Se llamaba Gonzalo Vega Monroy. Por si usted lo... Ahora, le voy a leer lo que dice atrás, ese que me da la pauta. Y en la foto estaba su chava, chula, así como la conocía. Mis respetos. Qué muchachita esa. Mire lo que dice, la fama del macho mexicano, dicho entre comillas, y sabemos por qué se llama macho mexicano, ha sido bien ganada porque el hombre incrédulo, ignorante, convenciero, en este país, México, no ha sabido dar a la mujer el trato que merece. Esa es la opinión. Ahora va el razonamiento por qué escribió el libro. Si usted tiene amigos inconversos, regálelo. Le va a ayudar porque el vocabulario es bien fácil de dialogar. Dice la segunda parte. Este libro se escribió específicamente para los hombres por medio que de la sabiduría de Dios dignifiquen y reconozcan el gran valor que tiene la mujer. Y mi enfoque va a ser en esta frase ahora. Toca al varón cristiano reedificar el valor que la mujer tiene en el mundo y viceversa, le toca a la mujer cristiana reedificar el papel que tiene el hombre. ¿Sabe una cosa? Cuando mis hijos me faltaban el respeto a mí, yo no me defendía. Mi mujer era la que se brincaba. Y cuando le faltaban el respeto a ella, tranquilo, le voy a contar una anécdota. Usted como adolescente fue un santo, yo no. Yo tuve el privilegio y el honor de regalarle 2 infartos a mi padre en un solo año. Así de buena gente. Por lo menos para algo servía. Si ustedes recuerdan aquel tiempo cuando se usaban las camisas que se almidonaban todas tiesas, yo soy de aquella época y era adolescente, y al hacer el nudo de la cuerda, quebré el cuello, no se podía usarse. Fui por la segunda, igual, y le tiré la camisa a mi mamá, le dije, ¡esta! Y un montón de cosas. Yo no sabía que mi papá estaba atrás mío. Solo me agarró así y me aventó contra la pared. Mira, ingrato, me dijo, antes que tu madre es mi mujer y el día que te mueras seguirá mi mujer. Uy, chica, yo nunca los vi besarse, eran tan santos que no se babeaban. En nuestro chiste con mi hermana era que nosotros llegamos por teléfono porque ahí no pasaba nada. ¿Usted cree que después de eso alguna vez dije algo de mi madre? Viendo a ver si no andaba mi papá y que me reventaba los huesos. ¿Sabe una cosa? Yo no me casé con una mujer para fabricar hijos. Eso es un accidente de devoción. Pues no es propósito. Yo ya me salí de mis 3 hijos, ya tengo 12 nietos, voy por el segundo bisnieto, y que les vaya bien y que no me frieguen. Cuando me pidieron mis hijas, llévate la voz, sale muy caro para mantenerla, ¿para qué las quiero? Ni si para besar sirve. Una vez abraza a sus hijas, sí. Que te la tenga dos. Yo crié un hijo para que vaya a besar a otra muchacha, no la mía. Imagínense, yo vivo en Guatemala, ¿sabe dónde vive mi hijo? En Houston. Lo mandé con un pasaje de ida y $50 en la bolsa para que se largara. ¿Por qué? Yo quería estar con mi mujer, perdone usted, si para eso me casé. Con ese concepto, no es dejar mi cultura, es corregirla en el poder de Dios para no perder identidad. Genio y figura hasta la sepultura, sí señor, pero corregida y modificada por el poder regenerador de Cristo. Esa es la diferencia. ¿Usted cree que mexicano hablando inglés sale aleluya? No hombre, no tiene nada que ver. Si no, mire, Barack Obama, se la está viendo negra la cosa. ¿Por qué? Porque no funciona sin Dios. Usted y yo tenemos una ventaja. Tenemos la marca del poste donde al voltear tenemos claro el norte. Porque Jesucristo no murió para ser un héroe y una víctima. Murió para restaurarme y transformarme al plan original de Dios. Esa es la idea. Y le digo, si la regeneración me ofende, es muy fácil, termino como degenerado o regenerado. O voy para abajo o voy para arriba, o voy para mal o voy para bien. No hay punto intermedio. Entonces, cada día que yo vivo, tengo que ser más regenerado para gloria de Dios y para bien de mi prójimo. Por ejemplo, yo estoy avanzando en edad. ¿Sabe lo que me avanza? Las mañas y las chifladuras. Cuando no oigo, las adivino a mi modo. Cuando no entiendo, me hago loco como me conviene. Pobre la persona que vive conmigo. ¿Quiere que lo aguanten? Deje que Dios lo cambie. Si no, lárguese, regálenos el oxígeno que roba. Si no, ¿para qué vivir? Por eso en esta primera plática yo quiero entrarle a Génesis capítulo 2, donde exactamente antes de lo que la primera plática se nos explicó de cómo cuando el hombre cayó, desvirtuó. Muy bien, veamos cuál fue la norma. ¿Qué plan hubo antes? ¿Qué es lo que se perdió? Y quiero que pensemos del matrimonio, representación del orden de Dios. Si vamos a leer el relato del capítulo 2, versículos 18 al 25. Y permítame, cuando lo voy leyendo, analicemos el razonamiento que el autor de Génesis, si es Moisés, sabía por qué, conociendo los caminos de Dios, narró esto de esta manera. Vaya conmigo, Génesis 2, empezando el versículo 18, y dice, el 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. ¿Por qué? Porque Dios creó a Adán a su imagen y su semejanza. Dios no tiene mujer. Cuando lo vio le dijo, este mula no sirve solo así. Lo voy a componer. ¿Y sabe por qué le digo mula? Porque es un híbrido que no se reproduce. Las mulas no tienen mulitas, tienen mula y se mueren. Dice el versículo 19, mire cómo arregla el problema Dios. Jehová dijo, Dios dice, que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán. ¿Qué tiene que ver con ayuda idónea? Es cómo procede Dios. Dios primero crea la necesidad y después la suple. Si tú tienes sed, te digo, ¿te ofrezco coca? No, Pepsi. Entonces tenés antojo, no tenés sed. ¿Quieres agua? Al tiempo frío. Bueno, tengo sed, no tengo gustos. ¿Dios qué hace? Usted va a ver, toda la Biblia está hecha así. Primero crea el problema, la necesidad y la suple. ¡Ay, qué rico! Ni modo. Cuando el hombre tiene hambre, hasta las tortillas tiesas son sabrosas. Si el amor le dio un panito para comer, hay que ponerle chilito, hay que ponerle esto. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que Adán le trajo todas las bestias. ¿A Adán? ¿Para qué? Para que viniesen con las avías llamar. ¿Qué hizo? Le empezó a dar nombre. Y todas las que Adán llamó a los animales vivientes en su nombre. ¿Tienes un gatito? ¿Le pusiste nombre? Es tuyo. ¿No tiene nombre? Es de cualquiera. ¿Cómo sabes que las cosas son tuyas? Porque le pones nombre. Hasta los niñitos, o te apuras de ponerle nombre, o los vecinos le ponen un nombre y te lo arruinan. Mejor apúrate en qué nombre, para que sea de uno. Si no, es de cualquiera. Una vez que le puso nombre, observe usted el razonamiento, versículo 20. Y puso a dar nombre a toda la bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Salió dueño de todo, no tuvo uno que le ayude. El toro tenía su vaquita, el gallo tenía su gallina, el mono tenía su mona, y yo, bien gracias. Entonces Jehová, versículo 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, observe usted, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Por qué? Yo soy varón. Si la coneja tiene conejo, yo tengo varona. La pregunta es, ¿cuántas hembras le puso ahí? Una. mira, acá hay cinco, escogete una y las cuatro me las regreso. No, una. Porque el hombre no sabe escoger. A lo macho, a lo macho. Alguna vez usted dijo, es que la vi a la muchacha y me gustó. No sea el bruto, pasó como 10 veces la muchacha hasta que la viste. Mi hijo me dice, mira, fíjate, hay una muchacha que me gustó en el hospital donde trabajo. Me dice, no seas mula, mano, pasó 4 veces la muchacha y hasta la que digo, ella arreglaba los turnos en el hospital para que trabajara cuando mi hijo le tocaba el turno. Y el bruto cayó. Un día en la moto se cayó, se raspó el pellejo y todo, y por teléfono le dice a su mamá, y yo estoy al otro teléfono, es que hay una compañera de trabajo que me está curando. Le digo, ya tenés nuera. ¿Qué fregado me interesa curar un médico que se fue a estrellar con su moto? ¿Eh? Es mi nuera, es lo mejorcito que tiene el mundo. Es mi hija. ¿Sabe una cosa? Cuando vi a esa muchacha le dije, mire, este chavo tiene mañas, no se las cultive más de las que tiene. Yo sé porque mi hijo. Cuando uno entiende eso, entiende por qué le dio una sola. Y entonces dice el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Perdone, colega, ¿usted conoció al papá de Adán y la mamá? ¿Quiénes eran? No tenía. Las reglas se ponen antes que uno meta la pata. No, no haga como el Congreso. Después el problema, negocie una ley para que no los perjudique a ellos. Dios no es diputado, no es congresista, no es jurista cuidándose el pellejo. Pone una norma para plancharnos a todos parejo. Ahora, ¿Adán y Eva tuvieron hijos? Sí. Dejarás a tu papá y a tu mamá y te largas. Eso es una sola carne. Ese es el plan de Dios. Ahora, entendiéndole ese relato, ¿sabe qué? Dios establece armonía, ¿entiende eso? La palabra armonía, así como la sinfónica cuando toca, ¡qué bonito se escucha! Y de repente al final uno, y solo para eso estuvo parado 1 hora y media el mula este. Tuvieras tomado un cafecito y te venís, ahí estaba, solo dando vuelta a la hoja. Pero en el momento le dio brillo a todo. Eso es armonía. En el tiempo correcto, en el lugar correcto, por la razón correcta. Si no, qué relajo. Dios establece armonía en el matrimonio cuando se siguen los principios que están en la Biblia, no cuando se siguen los gustos y las necesidades. Con todo respeto le voy a decir, yo, en la familia que nací, soy producto de calentura de mi papá, no de la voluntad de mi mamá. Y la vieja se encargó de informármelo. A mí qué me importa, ¿va? Yo no contaba con vos, pero voy a sacar la tarea. Y yo cuando fui adolescente, yo tampoco me di venir. Aguántese, vieja, le dije. Como no honraba a mi padre y a mi madre, no me dolía. La cosa que más me costó llegar a los pies del Señor, que tenía que honrar a mi padre y a mi madre, a pesar de lo que eran, porque no los escogí. Ahora, pasándome del lado de Dios, Dios sí sabía qué gente bruta me podía criar a mí, mis respetos. ¿Por qué? Pues Dios me dio los padres que me hacían falta, no los que me gustan. Sobre el mismo principio le digo a mi mujer, esa gringuita que usted ve sentada ahí, ¿sabe? No es que me gusta, es que me hace falta. ¿Por qué? Para brutos como yo, es la mujer que encaja. Dios suple tu necesidad, cerrá la boca, no te desnudes. ¿Nunca escuchó usted de algún buen macho, después de casado, le pregunta, ¿vos qué tal te va? Vos fíjate que la mujer que tengo no es como yo pensaba. Cállate, mano, ni mujer sabes escoger, no te des color. yo aprendí en México, aunque se esté quemando el rancho de uno, manito, no se habla mal. ¿Qué más rancho que el matrimonio de uno? Dios me puso ahí, sabe lo que hace. Hay tres cosas que yo quiero que en los próximos minutos me acompañe en este razonamiento del orden de Dios, para que yo, en vez de verme en mi necesidad, en mi bajeza, en mi torpeza, me acomodo a las reglas de Dios y funciona. Usted escoge en qué nalga le inyecta el doctor. La que sea, usted se soba con una mano, paga con la otra y se larga. ¿Por qué? El remedio no es gusto. Así es el matrimonio. Dios, ¿por qué me lo dio? Porque me hacía falta. ¿Lo entendí? No. Al que se muere de hambre, no le dé clase de nutrición. Dale una tortilla, aunque sea sin sal, antes que se me muera. Y después le da la clase de nutrición para que no le agarre otra vez. Dios suple la necesidad sin explicación, sin aclaración. Cuando lo ves, baja la cabeza, bajo la cabeza, gracias Diosito. 100 puntos, vos sí sabés lo que haces, yo no sé ni qué recibo. La primer cosa que el pasaje nos enseña es que el orden divino suple la necesidad del humano. Por eso aquí dice el versículo 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté... ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo al hombre? No, se lo dijo a sí mismo. ¿Lo suplió? Sí. ¿Por qué? Porque tiene capacidad. Un Dios que tiene la capacidad de mejorar lo suyo. Por eso que es cómico. Dios en la creación primero dio la luz, después los animalitos, después al hombre. ¿Lo fue mejorando el sistema? Sí. Y de último a la mujer. Aquí se acabó todo, dijo. Y se tronó Adán. Adán era bueno hasta que le dieron la mujer. Aquí va lo mejor que te va a sacar del jardín de Edén. Y lo sacó. Ya no es un esclavo del paraíso, es dueño del mundo. Chimano, vele la ventaja. No estás en un parque ecológico columpiándote de un palo a otro. Adán y Eva, con todas sus estupideces, tienen toda la tierra. Por eso que Colón, pensando que iba a la India, vino a inventar indios aquí para quedar logrado. ¿Por qué somos indios? Para que no se frustre Colón. Así el hombre arregla sus problemas. Dios, ¿qué hace? Suple la necesidad del humano. No hay necesidad. Por eso, mi Dios suplirá todo os que os falte, no al que os guste. Porque Dios no tiene hijos malcriados, tiene educados. ¿Te hace falta? Sí. ¿Cómo encaja esa necesidad? Porque Dios suple encima del gusto. No le preguntó a Adán, mira, platiquemos, ¿cómo te gustaría? Yo te voy a inventar una, ¿cómo te gustaría? Dios guarde. Sin ser pornográfico, sin ser machista, ¿te puedes imaginar si Adán hubiera pedido a tu modo y a mi modo la mujer? Dios guarde usted, por las curvas se hubiera estrellado. No se podría manejar. No le preguntó, fue encima del gusto de Adán. ¿Encajó con él? Sí, cuando la vio, en término hebreo, dice que se tonteó. La vio, ¡sí! Manito, solo salí al jardín, mirá las flores que Dios ha creado, mis respetos. Ve a las aves volar con su color y su... ¿Cómo no le va a hacer al hombre algo a su nivel? Que yo no lo entienda, disculpe usted, que me perdone Dios. Hay gente que ve las flores y están apuradas, pisan las flores y se van, quítese de ahí. Así es el ser humano. Y no solo es por encima del gusto, es por encima del entendimiento. Dios no le dice a Adán, véngase, véngase mijo, yo le voy a explicar. La mujer que yo te crié y todo, no le explicó nada. La paró ahí, abrió la boca y abrió los ojos y quítate Dios que estoy ocupado. Así como usted, hermano, cuando se casó, aburrió tener que saludar un montón de gente metiche que estaba ahí y todavía tuvo que darle un tamal para que se largaran. Así usted hacía lo que usted quería hacer. ¿Dios sabe lo que hace? Sí. Y como no había control de la naturaleza, cuando los echaron del jardín de Edén, dice que tuvieron hijos e hijas. ¿En qué supermercado lo compraron? Eso no se compra en supermercado. Aquel la besó, la otra se dejó besar, y se siguieron besando, y como no había comerciales, no había tele, se llenaron de hijos. Dios sabe lo que hace. Sí, no lo tengo que entender, lo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, y eso me da dignidad a mí. Hace mucho tiempo alguien me escribió en mi correo, me dijo, mire, ¿y usted cree en Dios? Sí. Y era una persona mayor, me dijo, ¿y por qué cree en Dios? Por dignidad. Me dijo, no le entiendo. Mire, amigo, le dije, como soy creado a imagen y semejanza de Dios, si no hay Dios, saber que soy yo, pero como hay un Dios, creo en Él, sé quién soy. ¿Sabe lo que me dijo? Ay, usted muy entreverado. Le digo, siga bruto por su lado, no tenga pena. ¿Cuántas veces usted tiene más problema consigo mismo que con el resto del mundo? Hay un dicho que cuenta mi mamá en su idioma, en griego, ¿sabe lo que dice? ¿Qué me importa cuánto mide la finca si los zapatos son los que me aprietan? No es lo que usted dice, yo tengo el problema, yo vivo ahí. ¿Cuántas veces? Ay, no lo tomes en serio. Perdone, la vida no es un chiste. La vida va en serio. ¿Qué hace Dios en su orden divino? Suple mi necesidad como humano. La segunda cosa no suple mi necesidad de humano, sino el orden divino establece aceptación entre los humanos. Para Adán, aparece Eva, y si hay una aceptación, tal para cual. ¿Te acordás, compadre, cuando viste a la nena que pasó por el pasillo? ¿Quién te picó, mi amigo? No, che, quítate de ahí vos, déjame hablar. ¿Y quién lo para uno? Yo viví lo mío, sí, hace como 49 años y centavos. Estaba disque estudiando, ¡ja! Ahí entró un paréntesis sagrado en el estudio. Se sentó del otro lado una niña canchi, con una cola de caballo ahí y con las piernas así cruzadas y moviéndola como espantándolo a uno. Y yo, llevando el ritmo de la pata. Ya estuvo. Ese concepto de aceptación no es de uno, no lo presuma, no se lo haga dueño, es la pura gracia de Dios de hacernos mortales. El gato no lo tiene, el perro tampoco, solo el ser humano. ¿Usted ha visto esos niños cuando dicen, mijo, vaya, salúdelo? Y el muchachito, no, como que hay un ácido que no lo fuerce. El pobre niño tiene algo que lo asocia a tal persona que no. Que al fin y al cabo uno después da la razón. Razón tenía mi niño que le caía mal y yo de bruto que caí. ¿Tienen ángeles que cuidan esos niños? Sí, señor. Lástima que yo me creo tan poderoso que hago un lado los ángeles, entonces me trueno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vengo a los pies del Señor y aprendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Para qué? Para no hacer tonteras. Cada vez que yo tengo conflicto con mi pareja, yo me salí del orden de Dios. ¿Hay diferencia? Sí, señor. ¿Hay variación? Sí, señor. Pero existe el diálogo, existe la comunicación. Dios en su orden divino, por eso dice el 23, observe usted, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, Este será llamada varona. Perdóname, amigo, ¿y qué clase de anatomía te sentaron? ¿Quién fue tu maestro? Ya inventamos genes, ya inventamos ADN. Este ya cachó. En aquel entonces, cuando la ciencia no se vendía, ya entendió que había ADN, había ciencia, había atracción, había compatibilidad, y todo lo que los psicólogos con toda razón se lo pueden explicar. Solo que no sea como Freud, porque Freud te va a decir qué pieza te falta, pero te la consigue. Dios, la diferencia, que sabe qué pieza te falta, te la coloca y no hace comentarios. Yo me quedo con Dios. Cuando yo quiero serme inteligente y empezar a loquearme, me voy con Freud para sentirme más chispudo, para que ni yo me entienda. Cuando me dicen, mire, la verdad no le entiendo, yo tampoco, no tenga pena, ya somos dos. Cuando Dios no se explica, sí funciona. ¿A usted nunca le ha pasado orar por el dolor de cintura y Dios le está sanando el riñón? ¿Se lo aclaró? ¿Para qué explicárselo? Te sanó y se aclaró. Dios me sanó de la cintura, hasta que un día dice, no, usted tenía problemas de riñón. Ah. ¿Dios me conoce? Sí, mi amigo. No tenés que explicarle. Dios conoce mis mañas y sabe qué pareja me da. Cállate la boca, hombre. Todavía tiene pudor en no hacerlo público. Cuando yo entiendo la aceptación humana, simplemente, primero es criterio de atracción. Se nos enseñó en el primer periodo, la atracción tiene que ser controlada. Sí, señor. Porque yo soy de los locos que bien puedo agarrar a mi mujer y la cabeza mirando a la otra. Sí, mano, para acá vos. Porque el que es comilón está cortando la carne y mirando el azafate que va con la otra comida. Bueno, come lo que tenés ahí, pero qué rico que está aquello. Es lo mismo. Yo por la mujer, el otro por el bistec. Mano, no hay colegio que curen esas chifladuras. Solo Dios, en su orden divino, me trae algo. ¿Hay atracción? Sí, señor. Es un plan de Dios. Es una grandeza de Él. Yo tengo que saber funcionar. Y no solo eso. Dios, en el poder de la atracción, crea el criterio de placer. ¿Sabe qué? Placer y pudor son dos hermanas que duermen en el mismo cuarto. Si una se sale, se arruinó la otra. Dime, ¿cuánto pudor tienes? Te digo cuánto placer disfrutas. Déjeme aclarar así, entre un paréntesis, una cosa: relaciones genitales no son relaciones sexuales, son dos cosas diferentes. El placer no es relación genital, es relación sexual, porque Dios no me ha hecho animal. Usted no encierra a su perrito cuando está en su momento para no tener perritos. No, yo tengo cabeza y usted también. Dios puso eso acá adentro. Y nuestras guerras se manejan aquí. Cuando esto se pone bajo el dominio de Cristo, santo remedio. No, aguas manito, gente peligrosa y humana en la calle puede ser peligroso. Cuídese, mano. Dios, el que crea atracción, aceptación, sabe valorar el placer. ¿Sabe una cosa? El placer mucha gente lo asocia a pecado. No, señor, eso es un invento de Dios. El mal uso de eso, sí, señor, como bajarse una pila de tortilla. Cuando era adolescente comía más de la cuenta. Un día mi madre, para enseñarme una lección, estábamos en el campo, un día de campo, y había una vaquita comiendo, ahí avanzando. Me dijo mi mamá, mira, ahí está tu cuadro. Yo no soy vaca. Sí, pero así sos vos. ¿Por qué? Le dije, esa vaca no para hasta que no termina el monte, hasta que el alambre le golpea y rompe el alambre y sigue comiendo. Pues yo tengo hambre, sí, pero hay que levantarse de la mesa con hambre y con gratitud para no ser animal, me dijo. Aquí lo pusieron usted. ¿Sabe una cosa? Ese es placer. Placer es correctamente usado en el lugar correcto, con la persona correcta. Lo demás es relación genital. No hay que ser más que animal para eso. Dios lo creó. Sí, Señor. Lo puso en un orden. Sí, Señor. ¿Qué hago yo? Baje la cabeza. Está bueno, Señor. ¿Cuántas veces cosa que a usted le gusta comer y que no lo comió, se autofelicita por haberlo no comido si no se hubiera enfermado? Eso es igual. Somos hijos de Dios. Dios es de orden, pues sus hijos también. Ahora, el orden divino antes de la caída no solo suple la necesidad humana, no solo también establece aceptación humana. La tercera cosa que hace el orden divino en el matrimonio es un orden divino que norma criterios que son humanos. Déjeme hacer aquí una aclaración. Algunos son tan espirituales que estorban en la vida. No se es espiritual y carnal. Yo soy una persona y uno parte de lo otro. Yo recuerdo algo, era joven, estaba en Argentina todavía, en un retiro espiritual se levantó una hermana y empezó a hablar que el Señor le había hablado y le había mostrado y que no paraba. Que presidía la reunión un hombre mayor de sus 60 años. Le digo, hermana, perdón, ¿le puedo interrumpir? Perdón, sí. ¿Usted tiene baño en su casa? ¿Tiene excusado en su casa? Sí, entonces igual que yo, cállese y siéntese. Y todo lo que dijo que se le note, no me lo explique. La espiritualidad no es para lucir, es para funcionar. Y Dios nos ha creado con criterios humanos. La aceptación, la necesidad, son parámetros humanos. Mire lo que dice el versículo 24. Por tanto, dicho en buen criollo, concluyendo pues, dejará el hombre a su padre y a su madre. Sí, pero, perdone, las normas no se discuten, se acatan. Es una orden. Usted acata, dejará el hombre su padre y su madre, ¿y qué hará? Se unirá a su mujer y serán un solo pellejo. ¿Alguno le dijo a usted, rascate porque te pica? Tal vez le dice, vos dejate de rascar. Y uno no le dice, metete en lo tuyo por educación. Al fin y al cabo me estoy rascando mi propio pellejo. ¿Qué? ¿Quién le enseñó a usted a tener el tic nervioso en los ojos? Que cada ratito. ¿En qué academia se lo enseñaron? ¿Todos marcamos el mismo tiempo? No, usted parpadea en su ritmo y yo con el mío. Si no parpadea, ya andaría con un palito blanco caminando por ahí. ¿Por qué? Es una sola carne. Así es la parte humana que Dios ha puesto en mí. Vamos a ponerle eso así. Muy macho yo, muy mujer mi mujer, y a veces pasan 15 días, un mes, 3 meses, parecemos primitos en la cama, no pasa nada. Y no puede uno decirle, ¿vos qué pasó? ¿Acaso somos primos prestando cama o qué? ¿Qué va a pensar? Si somos un pellejo, mi amigo, Si no te acordaste, te lo recuerdo yo. ¿Es bíblico? Sí, señor. Yo soy un hombre muy de oración. Voy a tomarme 15 días para orar y a buscar de Dios previa autorización de tu pareja. Primera Corintios 7. ¿Por qué? Porque son un solo pellejo. La calentura de uno no tiene que violar al del otro. La frecuencia entre los dos se decide. ¿Algún otro? No se meta. Cuando yo hago bodas y quieren ponerse esas argollas ahí, ese lazo ahí, le digo, mire, ni pa' suegra ni pa' suegro, solo dos hoyitos, los demás se largan. Estos se amarran solos. Usted quítese de ahí. El que se mete ahí es un infiltrado. Mátelo para la gloria de Dios. Que de muerto todos son buenos. ¿O estuvo usted en algún velorio donde velaban algún malo? No, no llega la gente. Pero cuando llegan, tan bueno que era. Puntos suspensivos, solo Dios sabe para qué. Mire, mi amigo, si somos humanos, es un criterio de simple aceptación. No sé de usted, yo fui de los brutos que me casé y bien parado y bien planchado, comprometí voluntad, no sentimiento. ¿Acepta usted? Sí, yo acepto, quítese de ahí, lárguese, ya estoy ocupado yo. No era depende de... Pero les voy a confesar, hay mañanas que yo me he despertado, he amanecido, y lo que menos siento es ser marido de esa vieja, usted. Pero como comprometí la voluntad, sin comentarios, sigamos pues. Ese es el criterio de Dios. No depende de... La mujer fue la culpable por la cual al hombre lo sacaron del jardín de Edén. ¿Alguna vez se echaron en cara? Se llenaron de hijos. Les sirvió para calentarse, no para acusarse. Si usted se está acusando en la pareja, ¿con quién se está calentando? No, manito, corríjase, el orden de Dios no da espacio a eso. ¿Por qué? Porque es mi propio pellejo. Y cuando yo entiendo que hay una simple aceptación, entonces hay una simple obediencia. Yo tengo dos opciones. O hago caso a lo que orden que Dios le dio, o me salgo de ella. No hay punto intermedio. Sí, pero entiendan, yo le voy a explicar. Nunca le voy a, déjamelo explicar. Bueno, como yo tuve una madre griega aristotélica y cuadrada que gracias a Dios la recogió para que me dejara en paz a mí, ¿sabe qué? Yo llegaba a mi mamá, le quería explicar algo. ¿Sabe lo que me decía ella? Perdone, ¿y yo le pedí explicación? No, entonces cállese. Porque usted no explica, usted justifica. Cuando yo le pregunto, me contesta. Y cuando no, se calla, me dice, no podía explicarle nada. Pero para que me entiendas... Si yo tu madre, ¿para qué te quiero entender? Me decía, te estoy aguantando. ¿Sabe una cosa? Cada vez que el prójimo te explica algo, te está engañando. No le pongas oído. O son las normas de Dios, o que te vaya bien si puedes. Lo más probable es que no te va a ir bien. Aguántate entonces. Mi padre tenía un dicho cuando yo era así grosero o algo. Ay, mijo, me decía, escupí para arriba, así tenés con qué lavarte. Los clavos que yo tengo son las mismas plantas que yo planté. Cuando yo renuncié a ellas, me fui a un lado de ella, dejé a Dios en el lugar, se metió Dios. Mire, mi amigo, las cosas van mejor. A eso se llama regeneración. Porque los males van de generación en generación. Usted y yo tenemos la opción de meterle el cambio y decirle, espera vos, ni como tus papás, ni como los míos. Perdona, que sea como Dios manda. No tenés mucho para perder. Al contrario, tenés un montón para experimentar y reírte. Fue en, ¿qué? Hace un mes. Tuve que ir a Estados Unidos a renovar mi residencia para que los gringos no se me calienten. Entonces estaba con mi hijo en su casa. Entonces me dijo mi nuera, mire, vamos a tener una cena y va a venir Cristina, mi nieta, con su marido y su niño y todo, van a venir. Ah, está bien, está bueno. Nos sentamos a la mesa, mi bisnieto, mi nieta, su marido, de aquí mi hijo, y ahí toda la... Me sentaron ahí. Usted sabe, cuando uno es abuelo, mejor no se mete. Cuando es nieto, es abuelo y bisabuelo, es mejor hacer como que no ve nada, porque si no cae mal. Porque dice la Biblia, veas los hijos de tus hijos, y a los bisnietos ni lo veas, hacete loco. Entonces mi nieto, bisnieto, tiene 6 años, y había un pedazo de carne y cortó un pedazo, pero el muchachito y su mamá solo vio. Y le dijo una sola palabra, niño. Sorry, sacó el tenedor y lo volvió a cortar. Me dice mi hijo, tenías razón lo que vos dijiste. Y vos, ¿qué dije yo? Es que uno se logra con sus nietos, no con sus hijos. ¿Sí vos? ¿Y por qué? ¡Ja! Yo se lo decía a ella y brincaba conmigo. El pobre niño ni chance de brincar tiene. Sí, mamá. A cortarlo. ¿Sabes una cosa? Lo que te gastas la lengua enseñando, espera una generación para que haga efecto. Ese es el orden humano. Dios sabe cómo hace la familia. Sí, Señor, ascribámonos a la norma de Dios y va a ir bien. Por eso yo quiero cerrar con este pensamiento. Cuando estamos trabajando la idea, el orden de Dios no es entenderlo, es aceptarlo. Aunque no veas el resultado, espérate. ¿Quién siembra el maíz y lo va arrancando para ver si crece? Déjalo en paz, hombre. Deja la mata ahí. Ahí va. La idea central es esta. La armonía, que hablamos del matrimonio, es un criterio sobrenatural. En nosotros no existe armonía. Uno es siempre balanceando así. Vio cuando uno maneja, solo moviendo así siempre. No haga giro mucho, pues se pone el sombrero el coche. Pero ¿qué hace? Uno lo mueve así para mantener la línea. Eso es armonía. Esa armonía es naturaleza de Dios. ¿Y sabe qué? Hay que cultivarla con la voluntad, no con el sentimiento. Porque eso que el hombre dejará a su padre y a su madre no es sentimiento, es voluntad. No es distancia, es postura. Yo puedo vivir a 5,000 kilómetros de mi madre y mi padre y no me los quito de encima. Yo puedo vivir a la vecindad y vale. ¿Sabe qué? Mi madre es griega y el machismo griego es feo. Si no, mire Grecia como está, ni para comer tiene. Yo lo entiendo. Mi padre es armenio. ¿Y sabe qué? Cuando quiere decir que uno es macho, lo dicen con una mala palabra. Para no tenerlo que usar muy seguido. ¿Por qué? Lo tienen, pero tratan de omitirlo. Pero está en uno. ¿Cómo hago yo para matar el machismo que tengo aquí? Préndete de Dios, chulo, y baja la cabeza. ¿Cómo hace mi mujer para no ser la metiche en la familia de sus hijos? Dedícate más a Dios y deja a tus hijos en paz. Cada cual se apartó en su manicomio. Entonces, en un manicomio, cuanto menos en el cuarto, menos riesgo de que se mate. ¿Y sabe qué? Cuando usted confía en Dios, una cosa he visto. Dios le da la pareja a los hijos de uno tal para cual lo que usted no pudo, la pareja se encarga. Yo tengo hijas que tienen un carácter. Dios le dio un marido que solo las miran y las ponen en su lugar. Yo ni gritar no las podía en su lugar. Aquí solo las miran si mi amor baja. Yo tengo un hijo que con su hermana, cuando era adolescente, parecían perro y gato. Juntos se mataban y separados no podían vivir. Mi hijo tiene solo 4 hijas, no tiene hijos. ¿Dios sabe lo que hace? Sí. Aquel entre 5 mujeres. Mire, mejor espere y ríase con Dios para que la gente no se ría de uno. Eso es armonía de Dios. Puede confiar en Dios que se note en la vida, que no se note en la retórica. La gente que dice que manda en su casa ni saludos manda. Los que mandan en su casa solo llega y te das cuenta. La pregunta final: ¿estás en el orden de Dios? No, es urgente, manito. Alíñate con Dios para que no te vaya peor. Dios nos bendiga.